los cartageneros. Sentí otra vez ese vacío que hay en mi ser. Ya lo sentía hasta a mí una realidad de que no estés aquí, de que ya te perdí. Lo que yo no puedo comprender, toda mi vida yo la entregué. Cuando tú amas, no te aman, eso es verdad. Pero hay que tener fe, que todo vaya bien. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado. Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien. Solo muy solo otra vez, solo muy solo otra vez. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que si lo quiso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien. Solo muy solo otra vez, como yo mi rumbo buscaré. Sentí otra vez ese vacío que hay en mi ser. Ya lo sentía hasta a mí una realidad de que no estés aquí, de que ya te perdí. Lo que yo no puedo comprender, toda mi vida yo la entregué. Cuando tú amas, no te aman, eso es verdad. Pero hay que tener fe, que todo vaya bien. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado. Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien. Solo muy solo otra vez, solo muy solo otra vez. ¿Cómo es posible que te alejes de mi lado? Todo lo que hice si no quiso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien. Solo muy solo otra vez.